te quería decir dos que tres cositas. Bueno, la verdad que... Quisiera despertarte a veces a besos. Te juro que yo me conformo con eso, yeah.